de memòria. Amb Àngel Casas. Malgrat que en altres ocasions ja els he avisat, avui penso que haig d'insistir d'una manera especial. Miri, l'entrevista amb Nazario que ara us oferirem té tots els ingredients per esdevenir pedra d'escàndol. Per tant, els aviso que pot ferir profundament la seva sensibilitat. Malgrat això, jo no me la perdria. El nostre convidat ara mateix es diu Nazario Luque Vera. Fa 48 anys vivia a Sevilla i estudiava filosofia i lletres. La seva curiositat vital el va portar a fer-se amic de hippies i beatniks que quan van veure com i què dibuixava li van dir que allò era underground americà. Quan va tenir prou feina feta per presentar-la a un editor l'any 72, va pujar al tren i va baixar a Barcelona. La ciutat el va acollir bé i la plaça Real ja es va convertir en casa seva per sempre. Un dia es veu que va decidir recopilar en un TVO clandestí tot el material que sabia susceptible de no ser acceptat per la censura del moment. En va fer una tirada, crec que de 200 exemplars, i va decidir vendre-la en una paradeta del primer Canet Rock l'any 75. Era la Piranya Divina, una exhibició d'estil i feina ben feta, nova i diferent. Diuen que les conseqüències no es van fer esperar. Parlem de memòria amb Nazario, d'aquella agosarada i mítica Piranya Divina. Bona nit, Nazario, benvingut. Bona nit. Jo no sé si realment ho he explicat bé, perquè no sé si era un material recopilatori de coses agosarades o era una historieta sencera, la Piranya Divina. No, eren diverses historietes. Una pàgina, dues pàgines, una me parece que havia com de 6 o 8 pàgines, me parece que San Reprimonio. Entonces és un material que jo... San Reprimonio, por recordo ara, ve la imatge, eh? Sí. Lo comencé en Sevilla, entonces sí. Yo cuando vine de... Perquè, a veure, hem d'explicar als nostres espectadors, perquè hi ha molts que ni recorden el fet, d'altres sí que ho tenen molt clar, però era... Que era unes historietes irreverents i pornos, per entendre'ns? Porno no, bueno. Irreverentes sí. Porque yo, por ejemplo, esta historia de San Reprimonio es un santo que no reconoce su homosexualidad, entonces va por una especie de parque y hay con el coche y hay un chaval que se le acerca y él mete al chaval en el coche, le toca, le enseña la polla que está dura. Y entonces simbólicamente coge una cuchilla de afeitar y se corta la polla. Es decir, prefiere de sacrificarse, ¿no? Esto es. Por esto santo, claro. Por esto lo llevan a los altares y su polla eyacula cada viernes primero de mes y está en una especie de altar. Y claro, esto de ahí cuando la polla la santifican y el santo este, pues hay una especie de corte que acude a esta beatificación en la que, pequeño, pero si te fijas, pues estaban hasta los príncipes, que eran príncipes en aquella época, está Franco y están los príncipes ya con mantilla y el chaval que hoy es rey. Entonces esto hace sus milagros y todo, la polla esta que eyacula, y hay todo un segundo nivel simbólico de demonios, de luchas en el infierno y en la gloria que apuestan por el santo. Unos dicen que va a ganar, otros dicen que no, que pierde, que caerá en la tentación. Y bueno, yo me parece que es una cosa que ni es más, de ahí me saqué todo mis malos rollos de educación religiosa, de cura, de colegio de curas y esto. Una catarsis. Y ya me quedé súper tranquilo cuando la hice, ¿no? ¿Cuándo la vas a dibujar? ¿Hubies fet de Sevilla o ya hubies fet de Sevilla? No, esto lo hice sabadete y el comienzo de Purita y esto de San Reprimonio ya lo traía yo de Sevilla. Yo traía, cuando vine, pues traía unas 30 planchas grandes. Sí. Entonces cuando las vio, cuando conocí a Mariscal y las vio, pues se quedó totalmente flipado porque, bueno, ya un amigo de él me las había visto, la llevé a Londres el año anterior que fui a, tenía un novio noruego en Glasgow, sí. Y entonces llevé la carpeta y estuve en IT, en la revista esta inglesa underground de la época, donde me publicaron unas cuantas de páginas, y estas historias fueron publicadas también en Think, en una revista francesa también de esta onda, traducida al francés antes de ser publicada en la Piranha de Vida. Sí, aviam, situem-nos perquè estem parlant del franquisme, eh? Estem parlant dels anys finals... Els últims... Els últims estertores del franquisme, eh? Que es diu. Esclar, vostès imaginen aquesta història que ha explicat el Nazario, un còmic, una historieta dibuixada, vista en aquell context. Era una cosa impossible. Jo no sé si estaves boig, eres un agosarat. Com podies pensar que això es podia publicar sense que passés res? ¿O no pensabas? Yo precisamente estaba imbuido del espíritu aquel que llamaban underground, en el que cada uno debía de expresar sus pensamientos. Actitudes o lo que... Entonces yo procuré expresarme con total libertad, incluso ir más allá. Bueno, siempre lo intenté, porque cuando más tarde el Anarcoma en los 80 fue un personaje totalmente rompedor que estaba ya con la democracia al borde de la prohibición. En esta época, con la Piraña, yo no esperaba de publicarla, a no ser que fuera una publicación underground, que una publicación underground en aquella época, realmente underground, tenía que reunir tres condiciones, y era que ser libremente ejecutada, es decir, sin censura, ser libremente distribuida, sin distribuidor, y ser financiada, autofinanciada, es decir, sin un productor por en medio. Entonces, esta edición de Piraña Divina, la financié yo, la distribuimos nosotros. ¿Cuántas en vas a editar? ¿200? 200, 250, porque esto ten en cuenta que yo la tenía y la había publicado en Francia, no había ningún problema, en Francia estas historias religiosas no tenían ningún más problema. Y aquí nosotros publicamos El rollo mascarado, entonces yo saqué en El rollo mascarado la historia esta de Sábado Sabadete, que es atrevida, pero dentro de unos límites. Entonces la Piraña la tenía ahí como un poco aparcada, esperando tiempos mejores de que alguien se pudiera atrever a publicármela clandestinamente, por supuesto, porque si no, no podía. Entonces apareció un primo de Montesol, que estudiaba ingeniero, y me dijo que tenían una vietnamita ahí en la facultad. Eso era una mena de imprenta, ¿eh? Una sí, una vietnamita, una imprenta manual. De ciclo steel, que tenés esto, ¿no? Sí, hacía unas planchas, las me iba como una especie de rodillo. Eso que se hace hoy para hacer las octavetas clandestinas de la universidad. Sí, esto pues era una fotocopiadora rústica. Sí. Entonces ellos en esta impresora hacían apuntes, algún panfleto y esto, y entonces dijeron que por la noche pues podían hacer una tirada. Entonces hicimos la tirada de... ¿Se hizo en la facultad? Se hizo en la facultad, sí. Porque tú sabes que la policía anava de cul buscant qui havia imprès això. O sigui, jo t'explicava abans de micròfon tancat que a mi em van fer anar a declarar, perquè nosaltres havíem publicat el Purita i Ignacio de Plàstic. Sí, però l'editorial esta nos publicó todos estos álbumes del grupo El Rollo. I suposant El rollo mascarado, que era el grup underground que hi havia a Barcelona, sí. Diversos dibuixants de còmic, com la Mariscal, com la Nazària, com els germans Ferriol, com el Montesol, i no sé si m'han oblidat algun, vaja. I el primer que va pensar la policia és que nosaltres érem tan tontos de sacar paral·lelament una cosa clandestina. Com que érem una empresa sèrie, també podíem tenir una veritat, no? I t'haig de dir, Nazario, que baixar a aquells passadissos lúgubres que es diu de Via Laietana, jo no hi havia entrat mai, impressionava bastant, eh? Sí, es que era totalmente como bajar la bajada a los infiernos totales, aquello nada más que se ve en las películas de terror, de aquel hombre con los grilletes, lo que había como una especie de celdas de piedra, como una especie de cuevas y con unas rejas de hierro, de rejas cuadradas, no rejas... Verticales, no les típiques de presó, sinó que es creuaven entre elles, era com de convent de clausura, més que no pas de... Con una ventanilla. Entonces yo estuve cuando me detuvieron. ¿Tú van detenir? ¿Te van a detenir? Sí. Cuando nos detuvieron a Ocaña y a mí por cantar en las Ramblas, una especie de de labor de la policía municipal, sí. Que luego nos pasó a la policía. La Policía Nacional se reía, decía, joder, vaya como os han puesto los municipales, después decís de nosotros. Entonces, ¿cómo os han puesto? Bueno, vosotros estábamos vestidos de señoras. Sí, como mucha, como sí, menudo salíamos por la Rambla y esto. Yo os he trobat moltes, jo us havia trobat. Claro, pues nos reunimos todos en la Rambla, sí. El café de la ópera y esto, y lo Caña cantaba, yo lo acompañaba, que me había regalado un vestido de que decía que había pertenecido a la Salomé. Sí. Entonces, ¿Y os van detenir per què? Per escándalo público? Sí, no creo que no fuéramos, era la verbena de San Miguel. Y entonces pues dijimos que no sé qué, entonces nos agarraron, el Ocaña salió corriendo, salieron corriendo detrás de él, lo arrastraron y entonces pues se resistió y hubo una especie de motín con todos los maricones y fans del Café de la Ópera, que estaba a tope en la Rambla, y empezaron a tirar sillas a la policía y botellas y esto, y hubo pues una... nos metieron en un coche, nos llevaron al Buen Suceso, en el sí. Buen Suceso nos pegaron una paliza... Sí, lo que está. Sí, pero se pusieron guantes y entraron allí totalmente desesperados, más porque en la refriega había uno que le había pegado un mordisco a un policía, yeah. Creo que se llevó el trozo de carne y todo, no sé qué mal gusto. Sí. Entonces... no només perquè sigui policia, sinó perquè era carn humana. Sí, no, era fatal. I entonces... I llavors van... Tot això era policia municipal, Guàrdia Urbana, sí. Això. I llavors es van lliurar la policia als grisos? A la Vía Laietana. A la Vía Laietana nos ficharon, yo tengo mi ficha que me la regalaron para mi exposición esta de la Virreina. Ajá. Me regalaron mi ficha de... que decía que la habían destruido, pues mentira. La foto, sí. Vestido de Salomé, de frente, de perfil, bueno, se ven unos encajes por aquí por los hombros y yo dije, me lo bajo. Y dice, no, así están. ¿No? Que parecía el Fidelio de Beethoven. Con estos trajes, y entonces nos metieron en una celda todo junto con unos marroquíes y una, en fin, y al momento vino uno así que velador por la moral, que nos cogió de vosotros dos aquí aparte y nos metieron a lo cañé a mí, como íbamos vestidos de mujer, pues no fuera que fuéramos a montar un altercado, una orgía, más una orgía que un altercado. ¿Y os van cascar la policía de Vía Laietana o no? No, allí ya después esperamos, porque en aquella época había una gran movida en la Modelo, sí. Había las manifestaciones de la Coppel, ¿no? Y esto, y entonces... No de la Coppel, de la Coppel. La Coppel. No sé a quién estas palabras tan fuertes, sí. No se nombran. No se nombran. La Coppel era la coordinadora de presos. De presos, de lucha. Sí. Y entonces pues nos esperamos en nos llevaron a los juzgados, y en los juzgados ya nos trajeron, los hermanos de Ocaña nos trajeron ropa de pantalón de hombre. Y esto. Ropa de hombre. Sí. De ropa de cárcel, más de cárcel, más disimulada, más etcétera. Y al día siguiente, cuando nos lleva la Modelo, pues entramos en la Modelo, había colchones quemados y había pues todo todavía el olor de la... Del motín, ¿no? Los motines que había en aquella época, pues nos cogió aquello y pues, nos cerraron a todos y estábamos acojonados, porque claro, con una... De todas formas, pues Ocaña saludó, aparte de algunos chulos que estaban por allí, que Ocaña, ¿qué coño haces aquí? Y lo contábamos y esto, y aparte había amigos vascos y esto que los conocía, teníamos una culilla, ¿no? Y en aquella época estaba todo el mundo en la cárcel, no hacía falta ser de la ETA, con que fueras un poco simpático. Con que fueras vasco. Sí, como con la matrícula vasca. Un poco vasco, que no fueras de Bilbao. Ya es bastante motivo para incendiarte el coche. Sí, sí. Escolta, ens hem canviat de tema d'un cantó a l'altre, però a mi m'agradaria acabar el tema de la piranya divina, perquè... ¿Es cierto que vau vendre al Canet Rock, la piranya? Sí, la vendíamos por los bares de aquella época. ¿A quant la veníeu? ¿Qué fèieu pagar? No me acuerdo. ¿La voluntat o no? Possiblemente te invitaban a una cerveza, un whisky, un bocadillo, y alternabas en la barra del bar y esto, tú lo llevabas escondida, y entonces pues en el Magic o en el Karma, ¿no? Los bares más o menos del Karma todavía no está abierto. No está bien. El Magic o el Celeste, el público de Celeste era un poco más, el Magic más, era mejor. El London, por ejemplo, también. El Celeste era más fino. el celeste era más, un poco más pijote. Y nosotros, a mí desde luego me gustaba mucho más el Magic, nos apoyó, hicimos una exposición, que me robaron la página doble esta de San Reprimonio, ¿sí? que ya me gustaría saber quién la tiene, joder, por lo menos para que me haga una reproducción en condiciones. Te la va a robar, ¿eh? Me la robaron. Es, que es un hito, ¿eh? Es una cita en la historia del cómic. Una putada, porque el aunque me la robaría, pues la tendría colgada con chinchetas, y cuando se murió de lo que fuera o se ha envejecido, esto seguramente lo habrán tirado a la basura o... O sigui, no tens els fotolits, tu, de... Tuve que usar el fotolito de que me prestaron de Francia, de la revista Fin, y entonces está editado la doble página en francés, porque los bocadillos están en francés. Escolta, realment després no va haver-hi repressió directa, però no us van buscar més o vau desaparèixer? El tema de la piranya de Vic. Sí, com se vendió en Canet, pues ya aquello cantó, ya lo vendíamos en el puesto que teníamos de enmascarado. Yo recuerdo la cabaña, la tenderete, digue como puguis, el rollo enmascarado, que estaba decorado con una serie de culs, ¿verdad? Que sí, porque mucho. Había un esto que se llamaba tiro al ano. Tiro al ano, sí, que era una serie de culs amb un forat al mig. Esto, y vendíamos unas aceitunas. Tú te comías la aceituna y tirabas el hueso, si acertabas a escupías el hueso, si acertabas al culo te regalaban un cómic. Son històries de l'underground d'aquella època, que va ser absolutament autèntic. Però et deia que no vau tenir repressió directa per la piranya divina perquè vau desaparèixer, no? No. Entonces hubo, me imagino que alguien sopló de que a vosotros os habían convocado en el juzgado, y en la comisaría, que era peor, la comisaría, y entonces ya pensamos, pues los próximos somos nosotros, porque si ellos dirán que no son, pues en cuanto sepan que es el rollo enmascarado del grupo donde vive y allí en la calle Comercio, esto, vendrán a por nosotros. Entonces hubo una paranoia, que veíamos policía por todos sitios, nos asomábamos al balcón, había un tío allí parado, joder, ya estaba ahí. Y entonces pues yo salí, me fui a Gracia, a casa de García Sevilla. Entonces estuve viviendo en su casa como un par de días o tres, y después me marché a Marruecos, me marché para abajo y me quité de en medio. Y los demás, pues una desbandada, se cogieron una casa en Canamericano en Ibiza, ¿sí? Y ya pues con esto se terminó ya el rollo enmascarado. Yo, cuando pasó un poco, me dijeron que la cosa había pasado un poco, me volví aquí a Barcelona, y ellos pues se quedaron ahí en Ibiza haciendo de... ¿Y mai més us van demanar responsabilitats? No. ¿Què va ser el principi del fi del rollo enmascarado? Sí, bueno, fue el fin del fin, fue, ¿no? La diáspora, ellos ya se terminó. De todas formas, ellos sí continuaron haciendo algún álbum, y yo me decanté por Star, que ya un poco... Star era una otra revista, ¿eh? Sí, sí, como se trataba de llegar al público, pues preferí la continuidad de la revista Star y publicar en ella segunda parte de Purita, etcétera. Y esta gente pues publicaron algunos álbumes, pero... L'any 2002 el Nazario va fer una exposició monogràfica, antològica, a la Virreina, i deia, i m'ho confirma si ho deies o no, això, coses com aquesta: no em considero un artista provocador, potser ho vaig ser per necessitat als 70, però ara qui veu en la meva obra provocació és un mediocre que em fa nosa més que no pas m'enriqueix. ¿Verdad o falso? Totalmente, es que como es lo que diría Goya si viviera, cuando aquel municipal mandó quitar a la maja de Goya, que estaba en un escaparate en Badajoz, creo. Es decir, la maja en sí no era nada de chocante, no, el chocante era el tío que se había sentido agredido. Entre la maja de Goya y San Reprimonio, jo crec que sigui que és més xocant ser el Primonio que la maja de Goya. Bueno, vull dir, que fa gràcia que el Nazario, que ha sigut un autèntic provocador, un agitador cultural, un home, bueno, agosarat, faci aquesta anàlisi amb la perspectiva, em fa molta gràcia, per veure que t'ho digui. A ver, mira, tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, me entro en internet, pongo Alibaba y los 40 maricones, uno de mis dos últimos álbumes, y resulta que este álbum, la educación por la ciudadanía, aquello, le había recomendado a los profesores para que vieran un poco, se instruyeran de qué es una vida de homosexuales, qué es una relación homosexual, qué es la vida cotidiana de un homosexual, que es lo que se retrata con gracia y con chispa en este álbum. Entonces, inmediatamente va el tipo que el de aquella cosa innombrable, de aquella emisora de radio, sí. Y va y tergiversa la cosa y dice que el PSOE manda una revista pornográfica de maricones para los niños de 10 y 12 años para pervertirlos. Entonces, esto, joder, yo no he hecho esto para pervertir a nadie, ni para que este tipo se monte esta especie de campaña. Esto se lo ha montado el tío porque es un indecente y un innombrable. Pero yo no lo hice con ningún afán de pater, yo lo hice simplemente para divertir a para divertirme yo y para que se divirtieran todos mis amigos homosexuales. Esto se publicó en Francia, se publicó aquí, se publicó en Macopi, es decir, en revistas heterosexuales, no en revistas homosexuales. Y la gente pues le encantó. Entonces yo no, esto no era fan mío a estas alturas de provocar. Yo ya terminé de provocar cuando la narcoma fue totalmente asimilada, es decir, yo inventaba pollas cada vez más grandes y ya no eran dos sino que eran tres y eran cinco y esto ya a la gente pues le más o menos se reía y le daba igual, pues yo la verdad que ya me sentí un poco a tope, ja no podia més. Satisfet, no sé, fins i tot en Marc Calvo va fer una cançó a Marc Coma, no? Sí, té una cançó molt bonita. Una cançó molt maca. Sí. I com és que Marc Calvo es va fixar en Marc Coma? Bueno, él venia mucho por Barcelona i va... Va ser a través d'aquí? Sí. A través de la connexió barcelonina? Esto es, él venia al Barquique con el novio y se conocía, no de entablamos mucha amistad, porque yo no sé inglés, no he aprendido nada de español, pero amistad hasta el punto de que me encargó una portada para un disco suyo, con una travesti que él quería por la Rambla y esto, la travesti que luego a la casa de discos no le gustó nada, me pagaron, pero no se publicó. Y bueno, pues esto, le dedico una canción a Narcoma como personaje típico de tantes històries hi ha darrere d'aquests anys de carrera del Nazario, tantes històries controvertides per un cantó, però per l'altre cantó super respectades, perquè ara ja el Nazario és un artista. Pues ya antes también. Claro, sí, home, però no tractaven tant com artista abans dels anys 70. Bueno, es que yo me reciclé... Es que abans eres underground. Me reciclé a pintor, cosa que nunca me había gustado, sí. Como cuando me dejé de ser alcohólico. Bueno, no se deja de ser alcohólico uno nunca, pero cuando dejé de beber, esto hace como 14 o 15 años, coincidió, yo hice esta Alibaba y los 40 maricones, hice Turandot, que fueron dos álbumes paralelos y bastante cruciales en mi vida como dibujante de cómic, y en un momento dado ya me consideré cumplida mi trabajo de dibujante, ¿no? Sí, solamente unas 12 páginas de una historia que se llama La princesa que perdió sus zapatos, que es como la Cenicienta, es una chica que está en el bosque y con su perro follando, es ciega, es una princesa, y de pronto aparece una sombra por allí, le echa una chuleta al perro, el perro se va con la chuleta y él se folla a la chica. Entonces la chica se vuelve al palacio totalmente enloquecida, de que quiere conocer a este hombre, y entonces hay un bando de que se pide que todos los hombres que tengan pollas mayores de 20 centímetros, por ejemplo, que se presente para probar a la princesa, se pruebe la polla a ver si es la que ella busca. Entonces pues hay toda una serie de personajes con pollones enormes que van a visitar a la princesa. La princesa, no, este no es... Esto mientras, como es ciega, pues las criadas y las doncellas y esto van probando antes, van catando a todo lo que se presenta. Yeah. La historia, pasan los años y esto, la historia termina en que el rey, con un pedazo de polla y aquello de boa, de ponérsela por el cuello, está con dos amantes en la cama y una de ellas dice, Majestad, si no fuera porque sois el padre, yo pensaría que la polla que vuestra hija busca es esta. Que ya se sabe que es el padre, porque por la silueta ya se ve, ya se ve desde el principio. Y esto es esta historia de incestos, que a mí siempre me ha gustado mucho, siempre me ha la calabaza encantada y hay muchas historias incestuosa, más o menos disimuladas en mi obra, y esta fue la última historia, y a partir de eso empecé a pintar cuadros de flores y bodegones y naturalezas muertas y nada de pollas ni... en vinagre. Aquesta és la història d'una part de la cultura de Barcelona centrada en els anys 70, quan existia allò que dèiem abans, el Rollo Mascarado, que era un grup de dibuixants de còmic que respectaven, entre cometes, diguéssim, els principis underground, com ha explicat molt bé en Nazario, que va portar un escàndol sonat, com va ser aquesta piranya divina de la qual hem explicat la història, i que ha esdevingut després un artista, ja ho ha dit ell, escolta, ara en Nazario és un artista amb una obra antològica fantàstica que es va exposar a Barcelona al Palau de la Virreina el 2002. Nazario, gràcies. A ti. I fins sempre. Molt bé. Hello darkness, my old friend.